preguntó la mamá, que acababa de entrar. ¿No ves? Es una ramita, contestaron todos. No, dijo la mamá, es una barrera, y está baja porque viene el tren. Entonces, la mamá, Juan, el hermano y la hermana, el perro y el gato, todos agarrados, formaron un tren. Un tren que se va y se fue. Que se ve cada vez más chiquito y no se sabe a dónde irá, porque salió de una estación llamada Las Locas Ganas de Imaginar. Este es un cuento de Beatriz Ferro. ¿Me cantas otra cancioncita? A ver esa chacarerita. A orillas de una laguna está un sapo en cuclillas afilando la navaja para hacerse la patilla. De la tempestad, los sapitos dicen tunga y los grandes tunga ya. Sapito que tunga y tunga, sapito que tunga y da. Coplitas y chacareras, el sapo va a zapatear. Calzoncillos sin quitarme el pantalón. El sapo con el coyucho se convidan a una farra. El sapo toca la flauta y el coyucho la guitarra. Rinconada, cuando salimos al patio, jugamos al lobo está y cantamos así. Juguemos en el bosque mientras el lobo no está. ¿Lobo está? ¡Estoy cepillando! Juguemos en el bosque mientras el lobo no está. ¿Lobo está? ¡Me estoy atando los cordones! Jugando en el bosque mientras el lobo no está. ¿Lobo está? ¡Me estoy poniendo los pantalones! ¿El lobo está? ¡Sí, estoy! ¡Y las voy a atrapar! ¡Más o sin navidanza! ¿Es eso de venidanza? Hola, hoy quiero compartir con vos adivinanzas. Ahí va la primera. En lo alto vive, en lo alto mora, en lo alto teje la tejedora. ¿Qué será? ¿Un perro? ¿Una lombriz? ¿Una araña? Te la repito. En lo alto vive, en lo alto mora, en lo alto teje la tejedora. Y va la segunda. Pasea de noche, duerme de día, le gusta el pescado y la leche fría. ¿Qué será? ¿Una mesa? ¿Un gato? ¿Un elefante? Te la repito. Pasea de noche, duerme de día, le gusta el pescado y la leche fría. Y aquí va la última. Poncho duro por arriba, poncho duro por abajo, patitas cortas, cortito el paso. ¿Qué será? ¿Una manzana? ¿Una silla? ¿Una tortuga? Te la repito. Poncho duro por arriba, poncho duro por abajo, patitas cortas, cortito el paso. Me voy por aquí, me voy por allá, y si te gustó, mañana te cuento más. Este cuento se llama Otra de Cucos. Es una, la mamá cuca, y sus cuquitos son tres. Cosquillitas en la nuca te van a dar si los ves. Mamá cuca también canta para que duerman sus críos. Y su nana los espanta, los llena de escalofríos. Cuquerío de cariño es su amenaza, al revés. Verán, va a venir el niño si no duermen de una vez. Mamá, ¿por qué hay estrellas en el mar? ¿Estrellas en el mar? Un día la abuela me contó una historia. Una historia que dice así. En la parte más alta del cielo vivió un pescador de estrellas. Y dicen que un día pescó tantas, pero tantas, que las ató con un hilito y se las regaló al mar. Y así, desde ese día, hubo estrellas de cielo y estrellas de mar. Piojo no es cualquiera, usted aunque lo quiera, difícilmente llegue a lograrlo. Si querés participar en Anda que Anda, de los jardines a tu casa, mándale el audio a tu seño con lo que nos querés contar y compartir. Aunque no nos podamos ver, estamos muy cerquitas de cada uno y cada una de ustedes. Volvemos pronto y sigan escuchándonos. ¿Y saben qué? Anda que Anda, de los jardines a tu casa, te regala un beso en el medio de la panza. Agradecemos mucho a todas las personas que participaron en este espacio. Esta es una iniciativa radial impulsada por Educación Inicial, Zona Andina Sur, El Bolsón. Niños calladitos, niños bien quietitos, eso sí que...